Alejandra Pizarnik. Argentina. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, cultura, sociedad y política durante los intensos 60 con Susana Pereira, León Rosichner y Ricardo Piglia. ¿Cómo impactó el golpe del 28 de junio de 1966? Esto es la caída del gobierno de Arturo Illia en lo que podríamos denominar el campo cultural de ese momento, Susana. Era una generación que tenía muchas esperanzas. Era una generación con ganas. No solo en nuestro país, sino en otros países. Nosotros no nos podemos abstraer de los otros países hermanos, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay. Paraguay todavía tiene esperanzas, ¿no? Todas las tenemos con que caiga Stronger, por ejemplo. Y tuvo mucho que ver, porque no nos olvidemos que poco antes de la caída de Dr. Illia se había creado algo maravilloso, que fue un semillero para las letras argentinas, Eudeva. Y debemos reconocer la obra de Boris Spivakov, que es él quien crea Eudeva. Eran pocas las calles del centro y de los barrios donde no hubiera un kiosco de Eudeva, porque el propósito de Spivakov en ese momento era en sus colecciones populares, que estuvieran al alcance de todos. Era el momento también del auge de las cooperativas de crédito, donde todo el mundo tenía derecho a un crédito y donde también se hacían muchos trabajos culturales. ¿Qué es lo que pasa en aquella tristemente llamada Noche de los Bastones? Se queman todos los kioscos de Eudeva. Absolutamente, ese es el recuerdo que quedó. Yo entonces era un adolescente y lloré mucho eso, porque en ese momento estaba trabajando como presidente de cultura de una cooperativa de crédito, que también fue cerrada y fue allanada. Pero también hicieron otra cosa, muy cruel, por supuesto, que fue cerrar, cruzar con dos maderas, como en el viejo Far West, las puertas de los teatros independientes. Y no se abrieron nunca más, porque no se pudieron abrir. Y eso fue algo muy triste, porque lógicamente toda dictadura, que es lo primero que ataca la cultura, de Bertolt Brecht a hoy, es lo primero que hacen, porque les molesta, porque la cultura hace pensar. Y no hablemos de lo que hacen con los autores, porque no puede haber una cultura inofensiva. Y esas colecciones populares las quemaron, y quemaron un proyecto maravilloso de país. Y toda una generación que venía con un gran empuje, y los más grandes recordaban la caída de Batista. Los más jóvenes los seguíamos, contentos, y un buen día nos despertamos con las marchas militares. En lo que a mí respecta, fue la primera vez que escuché una marchita militar. Me acuerdo de otras, pero esa me tocó muy de cerca. Me dolió mucho ver que un hombre como Illia lo sacaban empujones de la casa de gobierno. Estaba en la escuela secundaria en ese momento, y lo vi por televisión. Y recuerdo que lo empujaban, lo trataban mal a él y a los que lo seguían. Al margen de que seamos o no radicales, entiendo que a un presidente constitucional no se lo puede sacar nunca así, porque es una puñalada a toda democracia, a cualquier parte del mundo. Y fue una estocada muy fuerte, porque de repente los más jóvenes nos planteamos qué garantías hay en este país. Y ahí empezaron las dudas y los cuestionamientos. O sea que creo que esto empieza con la noche de los bastones, cuando asume Onganía, cuando cae Ilia, y cuando nos damos cuenta que las democracias también caen si no se saben defender bien. Susana Pereira es investigadora y crítica literaria, autora de textos como ¿Se acuerda, general? Un libro de cuentos y relatos que se conoció en 1982, En tiempos de la República Agropecuaria, una antología política de la década infame editada en 1983 por el Centro Editor de América Latina, o Los viajeros del siglo XX, La realidad nacional, que es un compendio de opiniones sobre nuestro país de los visitantes más ilustres del siglo pasado y que se editó en 1986. Tramas. Revolución caliente, música para los dientes, azúcar, cacao y canela. Para rechinar la muela, revolución, por esta calle me voy, por la otra me doy la vuelta, la chinita que me quiera, que me deje la puerta abierta, revolución caliente. Rosichner, en esa década tumultuosa, en esos años 60, ¿por dónde pasaban los principales debates que tenía la izquierda argentina y la izquierda latinoamericana? Tratamos de recordar un poco, bueno, qué pasó en el 60, porque pasaron tantas cosas, 60, la década del 70 y la actual, ¿no es cierto?, que está llena de acontecimientos y de problemas y de enfrentamientos y de luchas y de fracasos. Y si pensamos la del 60, ¿qué encontramos allí? Bueno, al comienzo, en América, y por lo tanto lo que incidió sobre nosotros, es la Revolución Cubana, ¿no es cierto? Comienza con esa década, podemos decir, ¿no? Desde su independencia en 1898, Cuba había sido un protectorado de los Estados Unidos y fue gobernada por distintos regímenes dictatoriales mientras su economía era manejada por los intereses azucareros norteamericanos. Tras largos años de lucha contra el gobierno de Fulgencio Batista, el 1 de enero de 1959, la revolución se haría realidad en Cuba de la mano de Fidel Castro. El nuevo gobierno realizó profundas transformaciones tales como la expropiación de los monopolios locales y norteamericanos y la reforma agraria. También estableció la extensión de los servicios sanitarios e implementó campañas de alfabetización masiva. En ese sentido, se plantea el problema de la toma del poder tomando como modelo la Revolución Cubana, las declaraciones teóricas de Debré, ¿te acordás? Que algo que nos extrañó, que me extrañó mucho del comienzo, ¿no es cierto? ¿Por qué diablos una línea política válida para toda Latinoamérica venía planteada por un intelectual francés, ¿no es cierto? Que había recibido, evidentemente, los elementos, al parecer, de la Revolución Cubana, pero que de todos modos estaba implementada a través de la voz, de la opinión, de la escritura y de un libro, ¿no es cierto?, del libro de Debré, dando la línea que había que seguir. Eso creo que ya un comienzo, un poco equívoco, ¿no es cierto?, para marcar, si vos querés, lo que después podemos desarrollar, que son los modelos extraños, modelos no autóctonos, modelos no producto de la propia experiencia nacional, te digo, de cada país latinoamericano, para enfrentar sus propios problemas. Pienso que este modelo, esta forma de determinar el sentido, la orientación de los procesos políticos en Latinoamérica, bueno, llevaron al fracaso de los proyectos y de muchas vidas también, ¿no es cierto?, de gente que se metió en ellos, ¿no? El único proceso que realmente triunfó fue el de Cuba, y bueno, y todos los demás fracasaron, ¿no? Lo cual no quiere decir que esto no niega ni da la razón. Lo que decimos simplemente es esa necesidad de analizar y de implementar una concepción política, no que no tenga en cuenta los modelos de transformación que se han producido en otros países, sino que al mismo tiempo había producido entre nosotros la aparición de modelos también que luego fueron los chinoístas, ¿no es cierto? Y que no solamente eran modelos más próximos como el cubano, sino que modelos distantes, enormemente distantes y extraños a la propia idiosincrasia y a la propia especificidad, si vos querés, de la historia de nuestros países, ¿no es cierto? Y que creo que también llevó a la locura de pensar nuestra realidad, nuestra realidad específica, con modelos que correspondían a sociedades radicalmente heterogéneas con la nuestra, ¿no? Y ahí es así, la locura del maoísmo, podemos decir, ¿no es cierto? Que llevó a que categorías radicalmente extrañas a las nuestras, con ellas se pretendía implementar la lucha precisa política, ¿no? Lo cual no quiere decir que no se pudieran sacar ciertas consecuencias a nivel racional, teórico y demás, ¿no? Pero la aplicación del modelo, evidentemente no podía menos, pienso, que llevar al fracaso entre nosotros, ¿no? Cosa que desgraciadamente sucedió, ¿no? Ahora, bueno, esa es una de las cosas, en esa década del 60, la primera, decimos, ¿no es cierto? Después, ¿qué hubo? Bueno, hubo la resistencia peronista entre nosotros, ¿no es cierto? En septiembre de 1955, el entonces presidente Juan Domingo Perón fue derrocado por un golpe militar que le otorgaría el cargo de presidente al general Eduardo Lonardi. Con la inexorable partida de Perón al exilio, los sindicatos fueron inmediatamente intervenidos. Este hecho provocó, tanto en los gremios como en las fábricas y los barrios, la organización espontánea de lo que se conoció como la resistencia peronista. Las características que predominaban durante los primeros años del gobierno militar surgido en 1955 fueron la movilización popular y la aparición de los primeros grupos comando que actuaban desde la clandestinidad. La resistencia peronista, Perón, luego de haber, con su caída en el 55, ¿no es cierto?, luego de haber delegado su poder en Cook, bueno, vuelve a desalojarlo a Cook, ¿no es cierto?, de esa orientación de izquierda que podía tener la resistencia. Esto puede leerse muy claramente en las cartas, que sería muy interesante volver nuevamente a trabajar. Creo que la revista Unido ha hecho algo de eso, ¿no?, Unidos. Para ver cuál fue la relación equívoca entre Cook, ¿no es cierto?, y el intento de Perón, la realización efectiva de Perón de sacarse de encima esa corriente para acentuar las formas tradicionales, ¿no es cierto?, de resistencia basadas en las estructuras sindicales que eran las tradicionales, ¿no?, en el peronismo. Bueno, y ahí también así fueron las cosas, podemos decir, ¿no es cierto? Bueno, otra de las cosas que a partir de allí lo que significó como destrucción de la universidad, bueno, que podemos ver también en la universidad es, si mal no recuerdo, la emergencia de las cátedras nacionales, ¿no? Las cátedras nacionales emergen justamente, peronistas, ¿no es cierto?, emergen justamente durante el proceso de Onganía, es decir, durante la dictadura militar de Onganía, y apoyada por el ministro Borda en un primer comienzo. Y comienza toda una crítica a las concepciones de la transformación social apoyadas en el marxismo. En realidad ahí apareció peronismo versus marxismo, el peronismo como algo vernáculo, el marxismo como algo extraño a nosotros, pero que ya no tenía el mismo sentido que te estoy diciendo respecto del maoísmo, porque se trataba de teorías de comprensión de una realidad que es común, ¿no es cierto?, en un nivel de análisis a todos los procesos que se han dado en el capitalismo y por lo tanto que también nos incluye a nosotros. Además era una teoría que tenía la posibilidad de ser comprendida e interpretada en sus diversas variantes y por lo tanto poderlas también referir a nuestra propia realidad nacional. La intervención a las universidades nacionales que liquidó a la autonomía y la noche de los bastones largos del 29 de julio de 1966 destruyeron los cuerpos docentes de la Universidad de Buenos Aires. Para paliar esa carencia, en la Facultad de Filosofía y Letras se ideó el reemplazo de los profesores cesanteados o que habían renunciado. Así, las cátedras nacionales constituyeron uno de los instrumentos decisivos para la nacionalización tanto de las capas medias como de las juventudes estudiantiles de fines de los años 60 y principios de la década de 1970. Bueno, encontramos entonces, decía, la aparición de las cátedras nacionales que trataban de mostrar que nuestra especificidad no era compatible con un análisis teórico que viniera de otra parte, lo cual es un absurdo, como después se vio más claramente. Y tenemos la aparición del Cordobazo en el 69, ¿no es cierto? Que fue un momento muy particular, te diría casi inesperado para el campo político de la izquierda, porque se hizo al margen de los proyectos particulares de los diversos grupos políticos de izquierda que existían, lo cual no quiere decir que ellos no hubieran tenido incidencia en esta producción, pero una incidencia que no fue la incidencia preparada, por decirlo así, para producir este hecho, sino que este hecho desbordó completamente todo, ¿no es cierto?, lo que hasta ese momento podía esperarse como reacción colectiva, que sorprendió a la izquierda, sorprendió al gobierno, tanto así que eso determinó la caída de Onganía. León Rosichner, filósofo. Y de la música de los 60, ¿qué nos podrías recordar? ¿Qué nos podrías decir, Susana Pereira? Similar a todas las demás artes. Yo recuerdo muy bien a la gente de Nuevo Cancionero, por ejemplo. Ahí nace Mercedes Sosa, Oscar Matus, Rodolfo Mederos. Algunos siguieron, otros no. Es la época de Rovira, maravilloso bandoneonista de La Plata que murió no hace muchos años. Es la época del folclore. El folclore llega a Buenos Aires. Claro, nos llega un folclore de consumo, no nos llega el folclore de Eda Valladares, no llegan los documentales del norte. Pero es muy importante porque gracias a ese folclore que llega, se comienza a nacionalizar toda una generación que hasta ese momento lo único que escuchábamos era los Beatles, sin desmerecer a esa joya de John Lennon, ¿no? Por supuesto. Pero recuerdo a Rodolfo Mederos interpretando el folclore en bandoneón, una cosa bastante inédita en Buenos Aires. Y Mercedes cantando cosas que nos tocaban mucho, ¿no? La época que es Los Inundados, por ejemplo, El Cosechero, los tangos de protesta, nacen las canciones de protesta por primera vez. Quizá una de las primeras cosas que llegan al país pertenece a un grupo español llamado Agua Viva, y que explica muy bien, porque explica un poco lo que todos sentíamos cuando le cantan a García Lorca, que dicen: yo tuve un amigo que no conocí porque mi principio fue después del fin. Es en música y en toda una generación que rompe totalmente con las generaciones anteriores, pero la música de esa época es muy importante y es ahí donde van a hacernos lo que ahora llamamos rock nacional. Cuando hubo un loco que escribió La Barca en el baño de la Perla del Once. El Perla del Once era mucho Baglietto. Lo que a mí respecta, yo iba a estudiar a la Perla del Once, a la vieja Perla del Once. El dueño era un español republicano, encantador. Y nosotros nos creíamos muy piolas. Y para que nos aguantara con un cortado, poder estudiar, le hablábamos de la guerra civil y le cantábamos cosas de la guerra civil. Y él estaba muy contento. Y un buen día se quedó asombrado porque Mederos pidió un enchufe para su bandoneón semieléctrico. El español lo miraba y se hizo lo que ahora llamamos una zapada preciosa entre Lito Nevia, Rodolfo Mederos y Oscar Matus, que trataba de aplaudir pero que se emocionaba mucho. Fue algo hermoso la música de ese tiempo. Thank you. Tramas, palabras y sonidos con fundamentos.